Bueno, y como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos Garasi a nuestro invitado, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, a Javier Navarlaz de la Asociación Agroecológica Arrea. Vamos a pasar a saludar a Javier. Egunon, Javier. Egunon. Bueno, en primer lugar, y por situar a nuestras y nuestros oyentes, cuéntanos un poco a qué se dedica Arrea, quiénes la componéis y desde cuándo está en funcionamiento esta asociación. Bueno, pues la asociación la formamos oficialmente hace casi ya, haremos casi un par de años, y bueno, con el fin de, nos juntamos varias gente que teníamos inquietudes con respecto al tema de la agroecología, veíamos que era un tema que había que impulsar y que había que fomentar, entonces bueno, pues nos reunimos en torno a esta asociación, pues sobre todo para fomentar la agroecología y para poner en contacto pues entidades, igual como ayuntamientos, así, con formadores, para que se pudieran desarrollar diferentes cursos, diferentes actividades y diferentes charlas en torno a la agroecología, agricultura ecológica, etcétera. Y bueno, ¿qué relación tiene esto con la charla que vais a dar esta misma tarde en el aula de la naturaleza, en la Natural Escola, que tiene por título Grupos de consumo, alternativas al consumo? Cuéntanos un poco qué relación tiene todo esto. Pues mira, la relación es, la agroecología engloba muchas cosas, ¿no? La verdad que la gente cuando oye hablar de agroecología lo asocia rápidamente con la agricultura ecológica, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Hay una visión más social, una visión política, una visión aparte del ambiental, ¿no? Que también es importante. Entonces, dentro de todo este englobado, pues tenemos como un factor importante el consumo, ¿no? La manera en la que consumimos. Concretamente impulsamos o se intenta impulsar los canales cortos de comercialización y entonces pues bueno, los grupos de consumo pues es una alternativa más hacerlo de esta manera, ¿no? ¿De qué manera funcionan los grupos de consumo? Pues los grupos de consumo normalmente no es... O sea, es bien sencillo. O sea, lo bueno que tiene el grupo de consumo que cualquier persona, un grupo pequeño de gente, ¿no? Se puede juntar y empezar a desarrollarlo, ¿no? Y es una experiencia bien bonita. Entonces, una definición muy sencilla de lo que es un grupo de consumo es un grupo de gente que se reúne para organizar su consumo. Claro, aquí luego es un grupo de gente con diversas motivaciones, ¿no? Que por qué lo hacen, etcétera. Ahí es donde podemos diferenciar a un grupo de consumo de la manera de la que estamos hablando a una gente que se junta, por ejemplo, pues para hacer pedidos a un Eroski porque le sale más barato, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues los grupos de consumo funcionan reuniéndose gente, poniéndose en contacto consumidores con productores, con personas productoras directamente, quitando intermediarios en la medida de lo posible, y pues comprando directamente a las personas productoras. Y entonces, bueno, pues es una experiencia, la verdad, que bonita y no es muy complicado de llevarla a cabo. ¿Cuántos de estos grupos se puede decir que hay en Iruñerria? ¿De qué manera está funcionando esta iniciativa? Pues mira, en Iruñerria pues hay varios grupos de consumo. Además, además lo bonito de los grupos de consumo es que se van multiplicando, ¿no? Empezamos con una experiencia, igual me equivoco, yo lo que más conozco, empezamos con una experiencia en Aldesarra de Iruña, un grupo de consumo promovido por Ecologistas Marchan. Entonces, ese grupo fue creciendo y de ahí surgió otro grupo también que está en Aldesarra, que es Lurreco. Uh-huh. Y luego, gente que participaba tanto en Jateco como en Lurreco, pues digamos que se fue a sus barrios y creó grupos de consumo. Así que ahora también tenemos, por ejemplo, uno en San Juan ligado a Ingenieros Sin Fronteras y otro en Cizur. También hay otras experiencias pues en Aranguren y etcétera, incluso impulsadas por los propios ayuntamientos, como es el caso de Aranguren, que parece que Agenda 21 pues impulsó pues este grupo de consumo. ¿Y se puede hablar de que hay una red de grupos de consumo? ¿Hay alguna relación entre estos grupos? La relación, a decir verdad, es bastante puntual. Es algo que deberíamos mejorar y es una crítica que tenemos que hacer. Sí que es verdad que tenemos relaciones puntuales, sí que hacemos ciertos pedidos conjuntos, pero la relación es muy mejorable. Javier, y si a partir de la charla de esta tarde alguien quisiera montar un grupo de consumo, ¿de dónde tiene que partir? ¿Cuál es el punto de partida? Bien, es sencillo. Hay que empezar reuniendo gente, ¿no? Un número óptimo para empezar son 10 casas, ¿no? Hablamos de casas o de... que si juntas 5, pues todos empezar 5, ¿no? O sea, la verdad que no, relativamente no hace falta mucha gente para empezar. Luego se irá sumando más gente, eso seguro. Luego sí lo que se necesita es un espacio físico, ¿no? Un espacio físico donde recepciones los pedidos, donde se haga el reparto, etcétera. Que bueno, un espacio físico, igual la gente dice, joder, pues no es tan difícil. Pero bueno, yo pienso mucho en una sociedad, en un bar, incluso puede ser ese espacio físico, en una bajera que tenga alguien, un negocio que tenga alguien y que ceda parte, o incluso en una cesión de locales del ayuntamiento, en locales públicos. Y a partir de ahí, lo que se necesita, hombre, también siempre digo que lo que estaría bien es tener un frigorífico para así poder pedir productos que tengan que llevar refrigeración, ajá, para conservarlos mejor. Y a partir de ahí, pues es contactar con personas productoras y echar a andar y poco a poco empezar con unos pocos productos y cuando la cosa se vaya consolidando, pues abarcar más. Ajá. Y lo que sí está claro que todos los grupos nuevos que empiezan tienen el apoyo de todos los grupos que ya existen y el asesoramiento, los contactos, etcétera. Eso quería preguntarte a nivel de asesoramiento, si alguien quiere o un grupo de personas quiere iniciarse en este mundo, me imagino que empezar así a ciegas debe ser difícil. Necesitarán saber a dónde se tienen que dirigir, quiénes son los productores y quiénes son las personas contacto, ¿no? Eso es, pero ya te digo, en eso sí que funciona muy bien. Siempre hay gente dispuesta de los grupos de consumo a hacer, digamos, un acompañamiento al inicio de otros grupos. Ya te digo, hasta ahora la mayoría de los grupos han surgido de un grupo de gente que ha decidido irse a sus barrios, que eso es lo bonito, ¿no? En esta filosofía de los grupos de consumo hablamos no de crecer, sino de multiplicarse, ¿no? Entonces, claro, si ahora, imagínate, en Berriozar surge un grupo de consumo, no hay duda que tendrá el apoyo de mucha gente de los demás grupos de consumo e incluso el acompañamiento previo y el dar contactos, etcétera. Bueno, pues hay distintas filosofías de consumo a la hora de comprar, por ejemplo, alimentos, ¿no? Pues no sé si todo el mundo está dispuesto a comprar productos ecológicos, entonces encontrar una persona de tu mismo perfil ya me parece pues lo suficientemente complicado como para que el crear un grupo de consumo sea todo un reto, ¿no? O sea, yo pienso que en la práctica no es tan reto, ¿eh? A ver, sí que es verdad que los grupos de consumo que han surgido hasta ahora en Iruña y Ría, sí que prácticamente yo creo que todos consumen productos ecológicos, porque estas alternativas al consumo, hay que decirlo, han surgido en su mayoría pues desde la agricultura ecológica, ¿no? De tanto o personas productoras que han reunido a gente a los que venderles su producto directamente, o de personas consumidoras que lo que querían era saber qué comían, quién hacía esos productos que comían, y o sea, hay que decirlo, surge de eso, de la agricultura ecológica, de una alimentación más sana, de un respeto al medio ambiente. Pero eso no quiere decir que un grupo de consumo obligatoriamente tendrá que consumir alimentos ecológicos, ¿no? Puede haber un grupo de consumo en un pueblo que priorice consumir a la gente productora de su pueblo, aunque estos no sean ecológicos. O sea, al final lo importante es que cada persona organice su consumo, que se lleguen a consensos. Los debates que se abren son muy bonitos, muy enriquecedores, y tú puedes formar parte de un grupo de consumo por una motivación X, pero la persona que está a tu lado tiene otra motivación y lo bonito es que esas motivaciones se van sumando y tú vas creciendo y aprendiendo como persona vas creciendo, ¿no? Porque mi motivación imagínate, mi motivación es cuidar el medio ambiente y solo quiero ecológico, pero otro dirá, pues mira, mi motivación es que, joder, que la gente que quiere vivir en los pueblos y de la tierra lo puedan hacer y que lo hagan dignamente. Entonces, igual es algo que uno no cae en la cuenta de lo que piensa el otro y eso va sumando. Entonces, o sea, lo bonito que tiene esto, que el grupo de gente se reúne para decidir cómo quiere consumir, dónde quiere consumir, de quién quiere consumir. Entonces, bueno, pues es llegar a consensos. Bueno, y esta también podría ser una buena alternativa al consumo en los tiempos que corren, ¿no? En estos tiempos tan crudos de crisis que estamos viviendo, ¿no? Creo que me parece que la parte económica también tiene su peso en todo esto, ¿no? Sí, sí que es verdad que al comprar directamente a las personas productoras evitamos intermediarios, y sí que es verdad que el precio que se paga es más justo, pero no solo más justo para la persona consumidora, sino también para la productora, que es importante. Claro, la gente muchas veces pregunta, ¿no? ¿Y me va a salir más barato? Y claro, yo suelo responder, ¿más barato que qué? ¿En comparación a qué? ¿En comprar en una gran superficie? ¿En comprar producto ecológico en una tienda ecológica? O sea, sí que hay un ahorro económico, pero una vez que empiezas, te das cuenta que se llega a mucho más y que lo más bonito es todo lo que hay, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que te vas dando cuenta de lo que estás haciendo, consumiendo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad, podemos hablar producto a producto y yo te digo, hay productos que te van a salir más baratos que comprándolos en un establecimiento de cualquier tipo. Uh-huh. Y hay productos que igual te salen más caros incluso, pero yo también estoy convencido que esta manera de consumir sí que es más económica, porque cambias el chip totalmente. Realmente compras solo lo que necesitas, porque tú te tienes que organizar. Entonces, claro, no vas a un supermercado y a comprar X producto y acabas con X más este otro, más este otro, más este otro, porque he visto una oferta aquí, he visto. Entonces, sí que igual, producto a producto, habrá productos más caros y más baratos, como he dicho antes, pero en global, esta manera de consumir es más consciente, más responsable y más barata. No gastas más que... Yo no gasto más que antes, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos estar hablando de alternativas al consumismo, ¿no? Eso es una de las motivaciones también, ¿no? Yo me quiero salir como persona, me quiero salir de esta industrialización de la agricultura, de este comercio de los alimentos, de las grandes distribuidoras que pagan una miseria a las personas productoras y que luego inflan los precios para que yo vaya a comprar allá. Claro, es que son muchas las motivaciones por las que se puede formar un grupo de consumo. Bueno, Javier Navarlaz, de la Asociación Agroecológica Arrea, se nos marcha el tiempo. Nada más que agradecerte que hayas atendido nuestra llamada y decirte que ha sido un placer hablar contigo. Es que ricasco, Javier. Venga, suey.